Niña, te quiero explicar que hay un corazón que te sabe amar. Niña, ven. Niña, te quiero decir que tú sin saber lo has hecho sufrir. Niña, ven. Él te ha visto crecer guardando el momento de hacerte saber su querer. Sé, no sabes qué hacer, es primera vez que te hacen sentir como mujer. Puedas entender. Niña, tú debes saber, yo soy ese aquel de quien yo te hablé, oh mi bien. Niña, te voy a esperar, ya sabes que soy quien te sabe amar y esperaré. Visto crecer y espero este momento para hacerte saber y tú puedas entender.